Hola, yo soy Chile. Hoy día me operan en el hospital. Hola, yo soy Chile. Hola, yo soy Chile. Hola, yo soy Chile. Soy guardia de seguridad. Yo soy Chile. Hola, yo soy Chile. Soy dirigente sindical. Hola, yo soy Chile. Quiero que el Estado garantice la calidad de la educación. Quiero que se acabe el sistema binominal. Quiero más becas y créditos para la universidad. Yo soy Chile y quiero a Frei. Vamos bien. Sigamos juntos. Con Frei vamos a vivir mejor. Sigue la flecha. efrey.cl